Hello? This is a The Impact production. Somos guerreros en el game de number one. Cuando no sabe lo que hacer, le damos fans. Si quieren ser el rey, se tienen que entrenar. Racing on the fire from the underground. Somos guerreros en el game de number one. Cuando no sabe lo que hacer, le damos fans. Si quieren ser el rey, se tienen que entrenar. Racing on the fire from the underground. Del carro al curro y del curro al corro, ¿sabes? Hijos de perra nos quieren quitar el trono, ya ves. Rapeos capaces de causar humedades en los lugares más recónditos de las yales. Mucho más graves que tus carnales hablen cuando no saben siquiera hacer una buena frase. La clase no se compra, se nace con clase. Y estás muy lejos como para intimidarme. Ey, no obstante, voy a mostrarte cómo hay que darle. Cuando lo saques pides que pare, pero ya es tarde. Estoy ganando facultades en cantidades industriales. No te quepa duda, todo lo que ladren esas putas ahora me la suda. Shoot em up, bang. Dispara el blanco móvil sin piedad. No nos compares nunca con una nimiedad. Son jaque mate squad sonando en tu ciudad. Elevan la dificultad hasta el oh my god. Yao, si yo me aplico, chico, no hay relax. Me mastico tus homies como si fuesen snacks. Enchufo mis cables al patch, escupo class. Es mi MMA contra tu pressing catch. Roqueo el boom bap como pocos antes. Derramo mi sangre en los engranajes. Hago que gire el lenguaje sobre su propio eje, logrando que no se queje cuando lo encaje. Somos guerreros en el game de number one. Cuando no saben lo que hacer, le damos fans. Si quieren ser el rey, se tienen que entrenar. Racing on the fire from the underground. Somos guerreros en el game de number one. Cuando no saben lo que hacer, le damos fans. Si quieren ser el rey, se tienen que entrenar. Racing on the fire from the underground. Voy del subsuelo al nivel espacial. Dejo mi labia incrustada en el track de ITK. Novato One, síntomas el que completa este pack. Vas a hacernos sombra, men, tú no tienes fénina. ¿Quién es el que nombra a quién? Anda, ve a despotricar. Tan solo damos lo que otros no te dan, mamá. Que no han sufrido suficiente para hablar drama. Yo veo el problema en la gente que en vez de apoyar se dedica a soltar. Lo primero que llega a su corte es frontal, sin hacer a priori un repaso mental. Cátalo ya, va sobre trap, la calidad. Cause haters gonna hate but they never get against the bus. Hey, we make it clap, jeje, we make it clap. Logramos que culos y cuellos comiencen en toda la sala a votar. Somos máquinas de voz metálica.